Bienvenidos al plan en Spanish. La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam in Spanish. Para escuchar otros temas en español sobre el Islam, visítenos en nuestra página www.islaminspanish.org. Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. Jesús, en el hadís o enseñanzas verbales del profeta. El hadís, entre paréntesis, enseñanzas verbales del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, es otra fuente de conocimiento musulmana, acerca de la cual los estudiantes del cristianismo han permanecido sumidos en la más profunda ignorancia. El hadís está constituido por el registro de relatos de testigos oculares de lo que el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, dijo e hizo durante su vida. Falsos conocimientos altamente sofisticados fueron fabricados por la Iglesia Católica Romana y por los misioneros cristianos en la última centuria, con el fin de desacreditar al hadís. Pero mal que les pese, estas enseñanzas fueron objeto de la más escrupulosa revisión y verificación en la historia del saber. A diferencia de lo que sucedió con los evangelios del Nuevo Testamento, un hadís no es aceptado a menos que la cadena de transmisión del mismo esté compuesta en su totalidad por hombres fidedignos y llegue con toda seguridad hasta quienes fueron compañeros del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que son los que realmente atestiguaron el suceso o escucharon directamente las palabras que relata el hadís. Las fuentes más dignas de confianza del hadís provienen de aquellos hombres que más amaron y temieron a Dios. Las más importantes colecciones del hadís son las del imán al-Bukhari y las del imán Muslim, compiladas 120 años después del fallecimiento del profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él. El hadís constituye una parte esencial de las enseñanzas del profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él, y fue del relato de testigos coetáneos del profeta que se compilaron estas colecciones. Así como el hadís, existen muchas otras tradiciones musulmanas que se refieren a Jesús. Muchos dichos y hechos fueron originalmente recopilados por los seguidores de Jesús, y entre ellos hubo quienes se diseminaron por la península arábiga y por el norte de África. Cuando el profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él, se presentó con el mensaje, muchos de los seguidores de aquellos primeros discípulos de Jesús abrazaron el Islam. Ellos memorizaron dichos de Jesús y relatos sobre su vida, entre los cuales se hallaba el anuncio del advenimiento del profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él. Estos relatos se transmitieron de generación en generación por los musulmanes, y muchos de ellos fueron finalmente reunidos en los libros, entre comillas, relatos de los profetas, de Salavi, y el Renacimiento de las Ciencias de la Religión, de Ghazali. Es muy significativo cómo estas tradiciones han dado una imagen clara y unánime del profeta Jesús.

relató Abdullah ibn Umar, que el profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él, dijo: Jesús, hijo de María, descenderá a la tierra, contraerá matrimonio, tendrá hijos y permanecerá 45 años, después de los cuales morirá y será enterrado a mi lado en mi tumba. Entonces Jesús y yo nos levantaremos de una tumba única entre Abu Bakr y Omar. 24. Abu Huraira narró que el mensajero de Dios, Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él, dijo: Yo soy el más próximo en linaje a Jesús, hijo de María, tanto en este mundo como en el próximo. Los profetas son hermanos, hijos de un padre único y de varias esposas. Sus madres son diferentes, pero su religión es una. No vino ningún profeta entre nosotros dos. Esto está narrado por Al-Bukhari y Muslim. En esta famosa declaración, el último de los profetas y enviados, el profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él, resumió el tema: los profetas son hermanos. No hay distinción entre ellos. Hijos de un solo padre. Todos ellos hacen la misma profesión de fe. Entre comillas, no hay más divinidad que Dios, el único. Nada ni nadie puede ser asociado a él. Sus madres son diferentes. Cada profeta ha sido enviado a un pueblo en particular y en época determinada. A cada profeta le fueron revelados una legislación y un modelo social propios de su época, según los cuales su comunidad debía vivir. Cuando un nuevo profeta era enviado a un pueblo, traía consigo una nueva forma de vida, de acuerdo con la nueva época. Así, con el advenimiento del profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él, la transacción divina se ha concluido. La misión del enviado está sellada en el último libro revelado, el Sagrado Corán. La profecía está constituida por la doctrina y la sunna del profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él. La ciencia de la adoración, o manera de acercarse a Dios, está sellada en el libro del Corán y la sunna. Desde el primero de los hijos de Adán, la paz sea con él, la senda de Jesús, profeta del Islam, ha terminado, en tanto que la senda de Muhammad, profeta del Islam, ha comenzado. Este versículo del Corán nos muestra que este tema tan importante está completo. En el Corán, en el capítulo 5, verso 3, Alá nos dice: Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. Repito, esto está en el capítulo 5, verso 3 del Corán. Consúltenos en la página www.islaminhispanish.org. Comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.